una ontología negativa. Entonces, el problema aquí, que se lleva todo el día hablándose de la noción de lo negativo, es qué entendemos por negativo o qué se entiende por una ontología negativa. ¿Cuál sería el tipo de ser o de no ser específico a una ontología política negativa? Para mí esta cuestión solo tiene sentido, y creo que también aquí entramos en muchos de los debates que están planteándose a lo largo de la mañana, solo tiene sentido hablar de ontología negativa o de no ser, desde la perspectiva de la dimensión del deseo. Y aquí, ¿qué pasó? Que si queremos galletas. Ah. Hablando del deseo. Claro, pues es que esto de la ontología negativa no tiene sentido en abstracto. Viene del deseo. O sea, yo retomo lo que estaba planteando Pepe. Si tiene algún sentido hablar de ontología negativa a la hora de hacer ontología política, es precisamente por la intervención de esta dimensión fundamental. Y aquí, la bomba, claro. Y lo que estaba tratando de plantear Pepe y la pregunta que ha hecho Alan. La ontología de la política y la ontología del sexo son, para el psicoanálisis, una y la misma. Es decir, tiene importancia el psicoanálisis para pensar la política precisamente porque ha pensado el sexo. Y el sexo para el psicoanálisis es este modo específico de ser o de no ser que sería el objeto de la ontología negativa. Para plantear esto habría que abordar dos cuestiones, la de la relación entre psicoanálisis y política y la de la relación entre psicoanálisis y ontología. Para la relación entre psicoanálisis y política me gustaría partir también del concepto de imposibilidad que ha planteado Pepe. Es imposible aplicar el psicoanálisis a la política. El psicoanálisis no es un corpus doctrinal que se pueda tomar tal cual para llevar a la política. Por eso yo sospecharía mucho de todas estas traducciones rápidas de las fórmulas del psicoanálisis que aquí nos están haciendo, por supuesto. Pero el psicoanálisis no se puede aplicar. Y utilizo una cita de Freud de Lacan en Juventud de André Gide. El psicoanálisis solo se aplica en sentido propio como tratamiento y, por lo tanto, a un sujeto que habla y oye. En esta relación entre psicoanálisis y política habría también que disolver una serie de paradojas, aunque sea aparentes, para poder ponerlos en relación. La primera es que el psicoanálisis parece tener que ver con algo privado, con algo individual, con algo singular, frente a una política que se ocuparía de lo público, de lo general, de la colectividad. Esto lo que quiero es disolverlo, ¿no? Esta oposición aparente. La segunda, el problema de las identificaciones. Si el psicoanálisis es una crítica de las identificaciones y la política se articula como creación de identificaciones, habría de nuevo una incompatibilidad. Y la tercera, la idea de la falta. Si el psicoanálisis es da cierta voz a esto de la falta, el fracaso, el vacío, la ausencia del fundamento, no podría haber algo así como una política de la falta. Freud lo decía muy claro, es imposible educar, gobernar y psicoanalizar, o sea que no hay política de esto. Sin embargo, en la lógica del fantasma, Lacan dice en el seminario 14, el inconsciente es la política, y sin embargo tenemos muchísimos ejemplos, desde la izquierda lacaniana sobre todo, de que el psicoanálisis tiene un vínculo profundo con la política. Eso es así porque todas estas paradojas no son sino paradojas aparentes y que es necesario disolver. La primera, la de la separación entre lo privado y lo público. Esto, el feminismo ayudó mucho, ¿no?, a disolver esta separación privado-público. Pero ya Freud, en Psicología de las Masas, decía: en la vida anímica individual aparece integrado siempre, efectivamente, el otro como modelo, objeto auxiliar o adversario. Y de este modo, la frase famosa, la psicología individual es al mismo tiempo y desde un principio psicología social. Bueno, psicoanálisis y ontología, muy rápido. Sí, es verdad que Lacan en el seminario 11 dice que la falta es una función ontológica, después viene toda la crítica a la ontología, en el 74, al final del librito El triunfo de la religión, en la rueda de prensa, le dicen los periodistas italianos: pero lo que usted hace es una noción ontológica, metafísica de lo real, y Lacan reacciona con mucho vigor diciendo: no es en absoluto una ontología, lo que yo hago no es en absoluto una ontología. Sin embargo, y voy a toda prisa, pero en el seminario 20, Lacan habla de exorcizar la ontología, de exorcizar el verbo ser. Dice: nada está menos asegurado que la existencia de un mundo para el discurso analítico. Entonces, exorcizar la ontología es exorcizar este cierto modo de ser que plantea el ser como algo compacto, sin fisuras, estable, pero eso no evita que Lacan hable de otra cosa que en realidad no es, pero que de algún modo es, y que ese es el objeto de la política. Y lo quiero mostrar con un par de citas del seminario 20. La primera dice: Importa que nos percatemos de qué está hecho el discurso analítico y que no desconozcamos que en él se habla de algo, que aunque sin duda solo ocupa un lugar limitado, queda claramente enunciado por el verbo joder. Se habla de joder, verbo en inglés to fuck, y se dice que la cosa no anda. Es decir, ¿de qué se ocupa? ¿Cuál es este no ser que en cierto modo es de la ontología psicoanalítica? Lo que está recogido en el verbo joder, ¿no? Lo que no hay, dirá Lacan, la relación sexual, el joder, el fuck. Pero de algún modo esto es, o sea, lo importante del psicoanálisis no es que dice esto no es, y lo planteaba Claire en su ponencia, y creo que esto es lo importante que debatamos, no es que no lo haya y punto, es que lo hay de alguna manera, y eso es lo que dice Lacan. Y cuando va a explicar el modo de ser específico de este joder, introduce la colectividad, Lacan, directamente. Es decir, no es que esté el sexo privado por una parte y la colectividad pública por el otro, sino que es ya colectividad. En el campo a partir del cual... En efecto, lo que constituye el fondo de la vida es que en todo lo tocante a las relaciones de los hombres y las mujeres, lo que se llama colectividad es algo que no anda. Lo que no anda es el sexo, lo que no anda es esta colectividad, lo que no anda es este modo de no ser. Y dice Lacan, esta relación sexual, en tanto no anda, anda de todas maneras. Es decir, no es que no la haya en absoluto, es que anda de todas maneras. Y todo el estudio de cómo anda eso que no anda, todo el estudio de la ontología de la sexualidad, es lo que sirve para pensar precisamente el problema de la política, ¿no? Y por eso ya decía que la noción del deseo no la podemos dejar fuera. O sea, ¿cómo intervienen todas las infraestructuras libidinales de la política en organizar unos sistemas y no otros? Y cómo regulamos, por decirlo con Spinoza, racionalmente las pasiones. Llamémoslo deseo. Estaba pensando también Juan Maragüez, que a lo mejor no puede venir, está todavía pendiente porque le ha surgido un imprevisto, pero bueno, un problema en la espalda. Pero si puede venir, Juan Maragüez acaba de traducir un libro de Frédéric Lordon, La política de los afectos, y precisamente apunta a esa importancia de hacernos cargo de la infraestructura libidinal de la política. Lordon dice, al final hay que apelar a esta razón para que ordene nuestros afectos, ¿no? Yo quería hablar de lógica estoica para hablar de lo que no hay, pero me voy a parar y me voy a hacer mi resumen en inglés y luego discutimos. So, what I've basically done is try to link together all the questions that happened in the morning. It wasn't premeditated, but my paper was precisely pointing toward that direction. I started from the question, is the political ontological? And in that case, would the ontology of politics be a negative ontology? As a question that forces us to think what the being or non-being of this ontology is. What would a negative ontology be? And in second place, my thesis is that there's no point thinking of a negative ontology of a non-being related to politics if we do not take into account the dimension of desire. So the link psychoanalysis politics is, or the link negativity politics psychoanalysis is only made possible through this introduction of the dimension of desire. So basically, what I try to defend is that the ontology of politics and the ontology of sex are for psychoanalysis one and the same. It's a specific understanding of what is not, and in a certain sense is. So I presented a relationship between psychoanalysis and politics, which cannot be an applied psychoanalysis. We cannot just take psychoanalysis as something ready-made, closed, that we can simply apply directly into politics as a sort of recipe for success or for failure, to be more faithful to psychoanalysis, but rather precisely as an inquiry into this dimension of what is not. And what is not something that doesn't exist at all. Au contraire, I think what Claire was saying, there is sexual relation. Of course, Lacan would agree with that, and Nancy, there was a workshop on Lacan's work, and Nancy entitled his own presentation as "There is sexual relation." So Lacan wouldn't have any problem with that. Of course, there is sexual relation, but the mode of being of sexual relation is very specific. It's not just a pure positive, no fractured, non-problematic being, but it's a being of the problematic, and that same being is a being of the political. In Seminar 20, Lacan links both sexuality and collectivity in this specific mode of non-being. I'll stop there so that we can discuss.